el otro día en la columna de Facundo, el día martes, la columna de economía, uno pudo empezar a, también a registrar y a ver qué tiene el panorama internacional para decir en una fecha como esta. Y uno recuerda, ¿no?, que la dictadura de América Latina en su conjunto fueron vinculadas, se vinculaban a planes estratégicos de grandes escalas, ¿no? El Plan Cóndor, la Escuela de las Américas, ¿no?, desde el punto de vista militar, y a su vez diferentes mecanismos, transformaciones económicas similares en todos los países, ¿no? Diferentes mecanismos de transformación y represión que fueron siempre al servicio de los negocios de la llamada comunidad internacional, ¿no?, que por ahí se llama así en el último siglo XX y principio del siglo XXI. Antes tenía otros nombres, tenía que ver con el imperialismo, con algunos países en condición de centros de poder. Un patrón colonial, dirían algunos, que tiene que ver con estas venas abiertas que hablaba Galeano. Entonces, en ese marco, uno hoy encuentra que los conflictos, justamente esta es la Semana del Agua también, ayer fue el Día Mundial del Agua, el conflicto hoy en día, el mayor conflicto en mayor escala, se centran en torno a lo que se llaman bienes comunes, que también se dice recursos naturales. Aquí hay, bueno, esta es una vuelta a la teoría. Ayer en el programa de la noche de Tercer Mon se hablaba de esto, muy interesante. El llamarle bienes comunes a los recursos naturales para sacarlo de ese término mercantilista al cual, digamos, refiere recurso. Entonces, bueno, la tierra, el agua y el aire como los centros donde ahora se perciben y se manifiestan los conflictos de mayor escala. Situaciones que fueron derivadas también de estas transformaciones que iniciaron o tuvieron cierta profundización durante la dictadura militar y en la década del 90, en Argentina en particular. Bueno, comunidades campesinas, como decíamos, e indígenas, que se unen contra las corporaciones que están expulsándolas de sus territorios. Acá lo que se encuentra son estilos de vida que se pretende defender, y además una nueva relación con la tierra, en la cual se empieza a involucrar a las clases urbanas a estos reclamos que son indígenas y campesinos. Ibechi decía que en el siglo XX los conflictos fueron del campo a la ciudad, y dice que ahora están yendo de la ciudad al campo, en esta nueva también transformación tecnológica de la industria que puede producir a grandes escalas en territorios que antes no se podían hacer, esto en la agricultura, en la minería. Sobre todo la minería es hoy uno de los temas que más moviliza por el nivel de destrucción que genera en el medio ambiente, la necesidad inherente de expulsar a las comunidades que estén en esa zona y la poca riqueza que deviene para los pueblos zona, las cuales la sufren, ¿no? En este año, solo en este año, en Cajamarca, en un pueblo de Perú, se realizaba a principios de febrero una gran marcha del agua. Esto en función de que el año anterior había habido una cruenta represión y un estado de sitio por una huelga que se habían generado los trabajadores del yacimiento en Conga, de la empresa minera Yanacocha. Bueno, en función a eso, este año iniciaron con ese tipo de conflictos. En Argentina, recordemos esto para hacer un panorama de lo que fue todo este año en el continente. En Argentina conocemos lo que fue en Alfamatina, en la zona del Cuyo, contra la Barrigol y todas las historias nefastas alrededor de eso. También se puede vincular, y se debe vincular, mejor dicho, lo que fueron las tomas de tierra en Jujuy y todos esos momentos como los QUOM en Formosa, todos esos sucesos que ponen en evidencia esta tensión que hay entre un modelo productivo, que no importa el gobierno de que sea, porque Rafael Correa es un gobierno que uno entiende progresista, tiene el mismo problema, ¿no? Es un modelo económico que no sabe cómo salir de ese brete, en cual, dicen algunos, la modernidad lo ha metido. Tenemos, bueno, la historia de los sin tierra en Brasil, que es de muchos años, pero que continúa, que se acrecienta en la zona de Amazonas. En Ecuador, la marcha que se está produciendo en estos momentos, por la dignidad, por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que ayer llegó a Quito. Bueno, en México, en Colombia, en México mataron a una persona la semana pasada, un activista antiminero. En Bolivia tuvo el gobierno de Evo Morales el problema con la carretera Timnis. O sea, un continente surcado por diferentes expresiones de resistencias locales a una política que tiene que ver con una economía global, ¿no? Entonces, eso es un punto que marca un periodista que me parece muy interesante de su postura, que es Raúl Civechi, y él dice que estamos frente a pequeñas resistencias locales en lo que vendría a ser un movimiento global. Que esas pequeñas resistencias, dice él, lentamente se van relacionando y que esto va a devenir en un conflicto de gran escala, porque, en definitiva, tienen todos una misma matriz en cuanto al enemigo, en cuanto a lo que los moviliza. Dice Sibechi, buena parte de esas resistencias se hicieron fuertes al enraizarse en relaciones de carácter comunitario, lo que les permitió visibilizar la existencia de un conflicto entre grandes empresas multinacionales y comunidades locales que buscan asegurar su sobrevivencia. Apelaron a especialistas para introducir sus razones en el lenguaje de las clases medias urbanas y buscaron el paraguas protector de las instituciones y autoridades locales, que es lo que siempre hacen los oprimidos para legitimar sus demandas. Esto me parece muy interesante porque en Argentina yo lo he visto en algunas comunidades de la cordillera, o sea, las asambleas ciudadanas nos van mostrando el camino. Ha habido todo un a su vez, además de ser un conflicto de lucha, de tener que movilizarse en contra de la actividad, también ha habido un movimiento político hacia adentro de las organizaciones y las asambleas, donde empezaron a tener maneras y formas de tomar decisiones, ¿no? Reunirse, ampliar la demanda a los demás miembros de la comunidad, por ejemplo en Locopué, en un pueblo de Neuquén. El año pasado se hizo una gran asamblea que fue muy pintoresca, La Vaca, la cooperativa de trabajo, fue allá, lo cubrió, y fue muy interesante ver en ese registro cómo había personalidades de todo el pueblo que por ahí no tenían nada que ver. Había un cacique de una comunidad, un diputado del Frente para, un concejal del Frente para la Victoria, un profesional del pueblo. Configuran como un nuevo sujeto que es más multisectorial, ¿no? Exacto. Como una mezcla de distintos actores que están afectados por una misma situación. Digamos, una de las cuestiones más fuertes de estos reclamos tienen que ver con que son reclamos por la vida. Ajá. Digamos, por más que suene ampuloso el término, tiene que ver con poder reproducir la vida en un futuro, con poder tomar agua, con poder comer alimentos no contaminados, con tener territorio, claro, donde vivir. Entonces, bueno, eso es lo que le agrega también cierta legitimidad, claro, y que hace que, a pesar de que son conflictos reprimidos, es muy difícil no quedar mal parado como gobierno o como, uh-huh, como corporaciones aliadas, uh-huh, a la hora de reprimir estos conflictos que eso tienen esa legitimidad, que son, claro, por la vida, por poder reproducir la vida. Representan una nueva filosofía, o una nueva o vieja filosofía, que por ahí es algo que uno encuentra en estos nuevos, digamos, relaciones que se tejen con las comunidades originarias, con filosofías que tienen que ver otra relación con la naturaleza y que cuestionan a la modernidad en su lado más frágil, digamos, lo que vendría a ser esa mentira que la modernidad tiene que tener un discurso de progreso y desarrollo, pero esconde cuáles son las consecuencias de eso. Mezclando nuevamente, llevando el paralelo con la semana del 24 ahora de marzo, uno de los objetivos de las dictaduras militares fueron coartar el desarrollo de una democracia participativa, ¿no? Ese era uno de los objetivos que se buscaron. Una persona, un voto, a las corporaciones no les sirve. Ellos deciden, prefieren que una corporación tenga el peso a la hora de tomar decisiones de lo que es monetariamente su estructura. Entonces, decir, nosotros decidimos por el resto porque así son nuestras inversiones. Entonces, en la última década nosotros también vimos esto, que hubo momentos donde hubo referendos populares, algunos que fueron legales y otros que son asamblearios, pero los legales estuvo en Perú en 2002, en Tambo Grande, en Esquel en 2003, en Zipacapa en Guatemala en 2005... En Andalgalá, que se dio la situación de que un intendente fue electo por haberse puesto en contra de la minería. Uh-huh. Bueno, y lo que habíamos contado, las diferentes experiencias de las asambleas. Todas estas que nombré dieron abrumadora mayoría al no a las actividades mineras extractivistas. O sea que la posición de la comunidad es bien consciente. Sí, en Ecuador, por ejemplo, se consiguió a través de una asamblea constituyente incorporar una figura jurídica a la Constitución de consulta previa a las comunidades para todo tipo de explotación, ajá, minera. La cuestión está que luego no se cumple, claro, esto, pero digamos, sí hubo toda una pelea institucional por parte de las organizaciones indígenas, sobre todo, para poder incorporar una figura de consulta previa, que es: nosotros vivimos acá milenariamente, bueno, si va a caer una minera canadiense, por ejemplo, o China, que son las dos potencias que tienen, claro, bastante, digamos, explotación, sí, sí, los minera principales en la zona, inversionistas, diría. Tienen que consultar a la comunidad qué es lo que se hace acá. Claro. Claro, son experiencias democráticas de abajo que han demostrado, digamos, cuáles son las relaciones que ellos pretenden defender en torno a los bienes comunes, ¿no? Que es otra la postura a la que plantea el modelo, digamos. No es que plantean, porque hoy ahora tenemos, por ejemplo, las propagandas que andan dando vuelta de la Cámara Argentina Minera, ¿no? Que dice que sin hierro no tenés una silla de rueda, ¿no? Sin mercurio no hay termómetro. Bueno, La verdad es que sin oro no tenés reino, es la respuesta por ahí que tendría que darle a las cámaras mineras. Lo que vos marcabas hace un segundo es el punto que a mí me interesa por ahí remarcar, es este de que lo que se está poniendo en juego no es la discusión en torno a de qué manera explotar los recursos para desarrollar una economía, sino directamente repensar si desarrollar la economía requiere explotar recursos. Es una nueva forma de vivir o una vieja forma de vivir que se pretende sostener y que también se está copiando por otros que veníamos con otra perolata en la cabeza, que tiene que ver con el desarrollismo, con la progresión de una economía que va a ser siempre el motor de una sociedad y que nos va a llevar a algún lado algún día, y lo que nos está mostrando es que hasta el planeta marca las consecuencias de esto, ¿no? Es como una mirada, decía, una vez estuve en una charla con Andrés Carrasco, que es el científico que hizo el descubrimiento en Argentina de cómo afecta el glifosato a los embriones. Bueno, él estaba muy enojado con Tecnópolis, porque él decía, bueno, esa mirada de futuro es la que nos están vendiendo ahora, es una mirada de futuro que pretende un sentido. Progreso a través de... Claro. Él dice, están tratando de reinventar la modernidad, y es una modernidad que en el mundo entero ya se está cayendo a pedazos. Acá la quieren reinventar, ¿no? Entonces, frente a esa mirada de Tecnópolis, los intoxicados del glifosato, los envenenados por el cianuro, los expulsados, los masacrados, los sin tierra, o sea, todo eso representan ese lado oscuro, es que es negado por esa modernidad, que hoy en día es el principal conflicto que se vive en el continente y que, por lo que se ve, va a ir en aumento progresivamente, y esperemos que pueda tejer relaciones para que lo local pueda combatir lo global de manera organizada, ¿no? Acá es, bueno, muy interesante lo que venís comentando hasta ahora, Matías. Me parece que nos quedan un montón de cuestiones para profundizar en este sentido, esto de cómo avanzar en algo, una propuesta, en algo propositivo que sea diferente a pensar en la explotación desmedida como forma de progreso, uh-huh. La explotación desmedida de la naturaleza, pero no deja de ser un desafío, porque esto es un motorcito que no se puede parar. Claro. ¿No? Tan fácilmente. Principalmente por ahí una invitación que se hace, que hacen las diferentes manifestaciones, es entender esto que vos dijiste al principio, ¿no? El valor de la vida, el valor del agua, de la tierra, como principios, digamos, básicos, y a partir de ahí entender que por ahí lo que hay que hacer es reunirse, es defender lo que vale y cambiar el estilo de vida. O sea, es una de las propuestas que surgen, y ahora vamos a escuchar un canto de las mujeres que están haciendo la marcha en Ecuador, y vamos a notar que lo que dicen, lo decían hace unos días acá nomás, nuestros compatriotas en la zona del Cuyo, nuestros hermanos en la zona de la cordillera y en el norte argentino, en todas las zonas donde hay explotación de este tipo. Bueno, gracias, Matías. Escuchamos entonces a los manifestantes y las manifestantes en Ecuador en la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. La patria quiere entregar a los gringos canadienses que nos vienen a robar. A los gringos canadienses que nos vienen a robar. Fuera mineras de aquí, fuera mineras de allá, fuera mineras la Ruana.